Buen día, oyentes del informativo Farco. 7 años luchando contra la justicia. El miércoles 28 de junio comenzó el juicio por la muerte de Emilia Buscamaita Curi, joven estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que murió ahogada en una fiesta clandestina el 1 de enero del 2016 en el oeste de la ciudad. Desde el comienzo de las audiencias, en el Tribunal de la Ciudad de La Plata, ya han dejado sus testimonios, familiares, amigos y las personas que estuvieron en la fiesta contra los 4 imputados. Carlos Bellone, Raúl Peque García, Santiago Piedrabuena y Gastón Arambure. Cintia Mancilla, concejal de La Plata, estuvo desde el 2016 junto a la familia en el pedido de justicia y le comentaba a Raíces Rock la importancia de estas audiencias. Porque es algo que tenemos que demostrar, ¿no? Esto de que toda la sociedad platense conoce quiénes son las caras visibles del negocio de la noche, bueno, en la justicia hay que demostrarlo. El día martes 4 de julio, ante la enfermedad de uno de los jueces, los alegatos fueron suspendidos de manera provisoria hasta nuevo aviso. Los familiares aseguran que es un intento de desestabilizar y posteriormente parar el juicio. Ante los alegatos que se vienen desarrollando desde el 28 de junio, Cintia Mancilla le expresaba a Raíces Rock la trascendencia que tiene la continuación del juicio para que se pueda llegar a un veredicto. Llegar a la instancia de juicio fue una lucha enorme, larguísima, con muchas trabas también. Entonces veíamos como, en primer lugar, estamos contentos, por decirlo de alguna manera, si se puede, sí, de llegar a esta instancia, de tener sentados en el banquillo de los acusados a los 4 organizadores de la fiesta y que haya una, no reparación, pero sí una atención fuerte de parte de la justicia. Para el Noticiero Federal, reportó Rocío Gómez, FM Raíces Rock.